CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña mañana en la radio. Hoy los compañeros Hernán y Marcelo entraban y llovía, entro yo al estudio y salió el sol. No por nada, pero digo. Es bueno, va a ir cambiando igual, porque hay mucho viento y eso se va. Como hemos dicho, ya hasta el viernes está anunciado que la situación va a seguir así. El viernes va a haber mucho viento y el fin de semana va a ser un fin de semana sin lluvia. Eso ya se los doy por firmado. Se lo doy firmado mañana, Maro. Que usted dice, ojalá no. Yo acá se lo estoy diciendo, se lo firmo. Fin de semana sin lluvia y con temperaturas bastante agradables. Pero hay que soportar estos días en donde sí va a caer algo de agua por la zona. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la situación que se plantea a partir de la revocación del artículo 8 de la ley 16.713. A ver, esta normativa es la que regula los aportes previsionales, jubilatorios, a lo que haces al Banco de Previsión Social o lo que o a la SAFAP, lo que va de tu, en este caso, ámbito previsional, ámbito jubilatorio, a cada uno de ellos. Como lo ha determinado la reforma de la Seguridad Social. Y además la reforma de la Seguridad Social comienza a eliminar un incentivo, entre comillas, que había para que la gente, sobre todo, se reafirmara hacia el sector privado. Computándosele un poco más para esa instancia. Más allá de que después ustedes recuerdan que a los cincuentones, más allá de ese incentivo, no les servían y por eso es que se salieron de ese sistema. Ahora, como hay cambios, porque a partir de que a vos te habían calculado una cosa y ahora te quintan ese incentivo en esta reforma de la Seguridad Social, el cálculo que te habían hecho varía y puede variar hacia la baja. Se le va a permitir a las personas entre 40 y 49 años que puedan también pedir la revocación del artículo 8 de la ley 16.713 y no tener que no los tengan en cuenta en este nuevo reparto que genera la reforma de la Seguridad Social entre la SAFAP y el Banco de Previsión Social respecto a tus dineros, tus fondos. Para que tú puedas elegir qué es lo que vas a hacer, te tienes que anotar hasta el 30 de noviembre ante el Banco de Previsión Social. Si no lo haces, ya a partir del 1 de diciembre no hay posibilidades. Allí te anotas y el Banco de Previsión Social después te va a llamar y vía una calculadora que decían, por ejemplo, la diputada Ana Olivera, que Alfredo Cabrera había dicho recién va a estar el año que viene preparada, te van a calcular cuánto es que finalmente ganarías con cuánto te jubilarías en caso de permanecer en el sistema tal como está con esta reforma de la Seguridad Social y cuál sería tu jubilación si pedís la revocación del artículo 8 de la ley 16.713 y ahí elegís. Hablando siempre de las actuales reglas, sin hablar todavía de lo que puede ser el plebiscito y la eliminación de esta reforma de la Seguridad Social de formato total y también la eliminación de la SAFAP. Hablando con las reglas actuales, esto es lo que hay sobre la mesa. Yo decía, si estás en la duda, anotate en el BPS, porque no estás obligado a nada. En realidad, lo que esa anotación te sirve es para que te llamen, para que te calculen concretamente cuál es el paso que vos podés seguir. Si mantenerte en el actual sistema o pedir la revocación del artículo 8 de la 16.703. Por lo tanto, no perdés nada. En cambio, si no te anotás, capaz que en diciembre te arrepentís y allí ya perdiste la posibilidad de anotarte. Para establecer, además, que hay gente que va a pedir la revocación, el Frente Amplio dijo, lo mejor que se puede hacer es crear un fideicomiso parecido al de los cincuentones a fin de prever fondos para de alguna manera establecer esos pagos que tengan que hacerse con la diferencia respecto justamente a el aporte a BPS o a la SAFAP. como se hizo con los cincuentones. Y el gobierno consideró que sí, que en realidad debía hacerse, y mandó un proyecto de ley que fue aprobado primero por el Senado de la República y luego fue aprobado por la Cámara de Diputados con los votos de todos los partidos políticos. Conrado Rodríguez, diputado de la Comisión de Hacienda, fue el encargado justamente de dar cuenta del proyecto en sí y decía lo siguiente sobre la creación de este fideicomiso. Fue quien transmitió una inquietud con respecto a la posibilidad de crear un fideicomiso sobre aquellos que pudieran hacer la revocación del artículo 8 de la ley 16.713 del año 95. Recuerdo la discusión o el intercambio que tuvimos por diferentes temáticas que están asociadas con la creación de este fideicomiso, cuestiones que tienen que ver con las cuentas fiscales del Estado, pero también en lo que tiene que ver con cómo se administran los fondos que están en la SAFAP y que si existiera revocación de este artículo 8 por imperio de la ley 19.162 del año 2013, donde allí se permite la revocación de este artículo para aquellos que tienen entre 40 y 49 años. Más allá de si estamos de acuerdo o no con esta facultad, con esta posibilidad desde el año 2013, lo que entendemos es que con la creación de este fideicomiso permite que aquellos que realizan la revocación de su afiliación y tienen obviamente sus cuentas administradas por la respectiva AFAP con sus rentabilidades, que ese dinero de los trabajadores pueda pasar a un fideicomiso que administren estos fondos, que puedan realizar algunas inversiones, como por ejemplo en valores emitidos por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, también como por depósitos a la vista y plazo fijo a instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, autorizadas a captar depósitos en moneda nacional y o extranjera, y también en valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia. Lo que se hace aquí es algo muy parecido a lo que se hizo con la ley de los denominados cincuentones, con la creación de un fideicomiso, que luego ese fideicomiso trasladaba en determinada cantidad de años esos aportes al BPS, para que luego el BPS fuera quien le pagara la jubilación a esa persona. Recordemos que aquellos que hacen opción por el artículo 8 de la ley del año 95, allí tienen una bonificación, un estímulo para poder ingresar al sistema mixto. Puede pasar en algunas situaciones que a lo largo del tiempo, por diferencias en la aportación al sistema mixto, que les pueda servir la revocación del artículo 8. También puede pasar que, a mi juicio, de que una mayoría de gente le pueda no convenir la revocación de este artículo 8. Pero lo que hace el Poder Ejecutivo es enviar esta redacción de la creación de un fideicomiso al estilo de la ley de los cincuentones para que puedan administrar estos fondos cuando se realiza la revocación respectiva. Allí hablaba Conrado Rodríguez y nosotros decíamos, hay una fecha establecida para que uno pueda anotarse en el Banco de Previsión Social que es a fines del mes de noviembre, el 30 de noviembre. Y el Frente Amplio solicitó que esa fecha se extendiera. Sobre todo teniendo en cuenta eso que decíamos, que al parecer la calculadora famosa con la cual te van a sacar el cálculo si te conviene o no pedir la revocación del artículo 8 de la ley 16.713, recién va a estar para el año que viene, más allá de que te tenés que anotar ahora. Pero el planteo que hizo Frente Amplio no fue aceptado por el resto de los partidos políticos y por lo tanto la fecha sigue siendo la misma, el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, si tenés entre 40 y 49 años y estás en estas condiciones, podés pedir, anotarte en el Banco de Previsión Social para pedir asesoramiento. Escuchamos lo que decía la diputada Ana Olivera a la hora de pedir que la fecha fuera cambiada, cosa que, reitero, no se logró. aditivo que nosotros presentamos está vinculado con una discusión también, al igual que lo anterior, que mantuvimos durante el debate de la reforma jubilatoria en la comisión y en el plenario. En particular, la discusión se dio en las comparecencias, en las dos veces que compareció además el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, en relación al tema de las posibilidades reales de asesoramiento por parte de aquellas personas que se hubieran acogido al artículo 8 y pudieran, con ese asesoramiento, tomar la decisión, como bien decía el diputado Conrado Rodríguez, refiriéndose al otro proyecto, tomar allí una decisión si les convenía o no revocar su decisión. Frente a esto, el planteo en forma permanente que recibimos fue que no iba a haber ningún tipo de problema, que nos quedáramos tranquilos, que esto no iba a suceder, que la gente iba a poder agendarse, que la gente... Pero lo concreto es que el plazo existe. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que es fundamental modificar el plazo para el asesoramiento y la toma de decisión de la revocación. Insisto, el planteo se hizo, pero no salió, fue votado en forma negativa y por lo tanto, hasta el 30 de noviembre, quienes se quieran anotar para ver si les conviene o no acogerse a la revocación del artículo 8 de la ley 16.713, que reitero es la que establece el reparto de tus dineros entre las AFAP, entre la AFAP y el Banco de Previsión Social, tendrán entonces para anotarse hasta esa fecha, 30 de noviembre, y allí les van a asesorar a través de una calculadora, le van a sacar entonces los datos para saber cuánto cobrarían de jubilación manteniéndose en el actual sistema con la reforma de la Seguridad Social y cuánto si se acogen a la revocación del artículo 8 de la 16.713, y ahí ustedes eligen. Pero para eso hay que anotarse antes del 30 de octubre, si no después, a partir del 1 de diciembre, ya no hay posibilidad de elección. Ya el MPS no te recibe para hacerte el asesoramiento. Tras la pausa, vamos a escuchar justamente, hablando de este tema, al presidente del MPS, Alfredo Cabrera. Decíamos que íbamos a escuchar a Alfredo Cabrera hablando también de este tema de la posibilidad entonces de pedir la revocación del artículo 8 de la ley 16.713. Lo hizo ayer en el Radisson, estuvimos allí en una actividad que tuvo que ver con temas internacionales a nivel previsional, sobre todo vinculado a el tema de los aportes de los migrantes, las características de los trabajos de los migrantes. Vamos a escuchar a Alfredo Cabrera hablando entonces del tema de la posibilidad de esta revocación del artículo 8 de la 16.713, a partir de lo que ha sido la reforma de la Seguridad Social y la variable que ha generado en torno al incentivo que existía y que comienza a diluirse respecto al pasaje o al sistema AFAP, y también lo concerniente a la situación planteada desde el punto de vista de la migración en Uruguay. Como lo hemos dicho reiteradamente, tienen hasta el 30 de noviembre para solicitar su derecho a ser asesorados, lo hacen mediante ingreso en la página web. Han recibido aquellos que tienen la condición para hacerlo un mensaje de manera directa que el banco les ha enviado comunicándole que están en condición de ser asesorados si así lo desean. Y una vez que cerremos este periodo con todos los que se anotaron, vamos a comenzar un proceso de asesoramiento dando hora a todos aquellos que ya reservaron su derecho. Lo he dicho siempre, lo vuelvo a decir ahora, todo lo que aquella persona quiera tener interés en averiguar si le conviene o no le conviene haberse quedado y que están las condiciones para hacerlo y que recibió el mensaje o que ingresando en la página puede saber si está en esa condición, una vez que reserve su derecho va a recibir un mensaje del Banco de Previsión Social informándole que recibimos la reserva, que se quede tranquilo, que cuando nosotros cerremos el capítulo vamos a empezar a convocar para ahí sí darle el asesoramiento con el nuevo simulador. ¿Pero el incentivo se va a ir disminuyendo progresivamente como estaba previsto? ¿Está marcado así? Está marcado, la ley tiene previsto que quede un último colectivo, personas entre 40 y 49 años, al 30 de noviembre, que hayan tomado la acción voluntaria del artículo 8, que son los que van a estar en condiciones de tomar la opción. De corriente migratoria y de formalidad también de esta población. A ver, cuando hablamos de un trabajador extranjero, estamos hablando de una persona que hizo un ciudadano legal que ya tiene una célula uruguaya o que está, porque por eso está trabajando. Si la pregunta es, ¿estaban acá pero ahora se formalizaron? No tendría una respuesta para eso. Yo creo que usualmente la gran mayoría de quienes vienen tienden a formalizarse, o sea, porque la parte de la obtención de la cédula en Uruguay es un trámite muy, muy rápido. No obstante lo cual, y es un requisito para tener la cobertura de salud, porque en los hechos nosotros no exigimos la cédula a un trabajador extranjero para trabajar. O sea, con el documento nacional, con el pasaporte, esa persona ya puede estar trabajando válidamente. No va a obtener salud hasta que no tramite la cédula. Entonces, puede haber un componente de formalización, pero yo creo que lo que tenemos en la realidad es un movimiento migratorio real, que todos lo vemos, porque al movimiento tradicional de países del Mercosur, todos parece que percibimos en Uruguay que hay un crecimiento de la migración de otros lugares, como puede ser República Dominicana, Venezuela, Bolivia. Parte de lo que decía Alfredo Cabrera, nos vamos a escuchar ahora a Karina Sosa, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que justamente en una actividad de defensa del plebiscito, que busca en este caso la eliminación de las AFAP y también de la reforma de la Seguridad Social, organizada por el Partido Socialista, hizo referencia justamente a estos temas de cambios que han tenido que hacer, ajustes, aditivos que se han tenido que mandar de urgencia para cambiar una ley que hace muy poquito tiempo se aprobó, como la de la reforma de la Seguridad Social, lo que marca lo mala que es esta ley, lo apurada que se hizo, y que de alguna manera reafirma la necesidad de que por la vía de la democracia directa se tire abajo. Escuchamos lo que decía Karina Sosa, TSS. Solamente es una causa justa, es una causa de mejor redistribución de la riqueza realmente. No una cuestión de tengo un déficit, tengo que solucionarlo. Hago una ley en el 96, ya planteo que desde ese momento hay un error de diseño y 27 años más tarde vuelvo a redactar otra ley en la que también digo que tiene un error de diseño, la hago igual y sigo adelante, recortándole derechos a la gente. Y lo peor de todos es que este tipo de reformas muestran lo peor de cada una 20 años después de que se han instalado, desde que son promovidas. No muestran de inmediato. En este caso y esta en particular, sí ha mostrado algunas falencias de forma automática. Y se han cometido errores producto de la improvisación y del acelere permanente que ha tenido este gobierno en llevar adelante esta política en sí misma, que los ha llevado a retroceder varios pasos muchas veces. Por eso no es una sorpresa, nos hayamos enterado de que hay un aditivo de la recientemente votada ley en mayo. El 2 de mayo se votó la ley y ya hay un aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se dieron cuenta que han cometido errores y que los van a pagar muy caros y que la población se va a empezar a dar cuenta, porque el movimiento sindical tiene una particularidad y es hablar con la verdad y hablar claro. Cuando uno habla con la verdad y claro, del otro lado hay una receptividad que es fundamental para poder explicar y para hacer la apertura de esa conversación y llevar a la gente a que pueda razonar por sí misma, porque es simplemente eso. El movimiento sindical necesita muchísimo apoyo de los actores sociales y políticos. No nos dejaron opción, porque si bien la democracia semirrepresentativa es válida y creo en las instituciones, creemos en ellas, creemos que también hay una etapa en la vida que es la que está después de la jubilación, que lamentablemente es la última. Y nuestros viejos y nuestras viejas no pueden estar esperando por decisiones burocráticas que no tomen acciones radicales que cambien de una vez y para siempre esta redistribución de la riqueza de la que hablábamos al principio. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Seguimos con la información entonces y hoy hay actividad en la Cámara Senadora a las 10 de la mañana para tratar el tema de la investigadora sobre abusos en la administración Frente Amplista del uso del hospital policial. Seguramente Frente Amplio no concurra a la actividad, pero sí el oficialismo, y va a haber un informe que estará realizando la senadora Graciela Bianchi y una actividad que el Poder Legislativo cumplirá, reitero, a las 10 de la mañana. Mientras tanto, mañana, miércoles, va a haber también Cámara de Senadores. Allí va a haber, se va a formalizar el planteo de interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en torno al tema de la posibilidad vinculada a una investigación paralela en el caso Gustavo Penades. Desde el oficialismo se ha indicado que se perdió una oportunidad en el régimen de comisión general de la semana pasada, el Frente Amplio, de preguntar. Desde el Frente Amplio dicen que ellos preguntan cuando quieren y van a preguntar en la interpelación, que tiene consecuencias políticas, porque ellos van a volver a pedir la renuncia del ministro Heber. Vamos a escuchar la discusión que se daba por este tema entre el senador Germán Coutinho, del Partido Colorado, oficialista, y la senadora Lilian Kechichian, del Frente Amplio. Para nosotros el tema está aclarado y la institución policial está defendida. Y por dos policías que actuaron en forma incorrectamente no va a quedar manchada la gran institución policial que tiene este país. Y como dijo la abogada de las víctimas, ha ganado el derecho. Y por lo tanto también para nosotros su nombre sigue realmente con el prestigio que ha tenido históricamente, porque no estaba en conocimiento del mal accionar de estos policías. Por lo tanto, esperaremos la interpelación correspondiente. Nosotros en su momento también utilizamos la misma herramienta 9 veces. 9 veces interpelamos para intentar que mejorara y se corrigiera lo que fue el proceso anterior con respecto a la seguridad. En este caso, el ministro va a venir por 6ª vez. Es la 2ª vez que va a venir por temas de inseguridad o hechos acumulados. Porque en realidad a este ministro se lo ha convocado por determinadas acciones y no por el tema puntual del cual viene desarrollando la tarea que viene desarrollando, que es como ministro del Interior. Por 2ª vez va a ser convocado en ese contexto por los temas puntuales. Por lo tanto, nosotros acusamos el recibo, nos parece saludable que un ministro quiera venir. No recuerdo mucho antecedente que los ministros pidan para venir y este quiso venir puntualmente sobre un tema sensible, delicado y que realmente se ha manoseado en todos los aspectos y hoy de esta manera nos parece que es una buena manera de separarlo del resto y utilizar el mecanismo de la Comisión General. Quienes tienen enfrente al ministro no optan por preguntarle, bueno, estaba de frente y mano como para poder preguntarle y poder plantear y sacarse todas las dudas. El ministro vino, quienes no quisieron hablar o ver cuándo van a hablar fue la propia oposición. Bueno, yo creo que el senador Coutinho no escuchó claramente lo que nosotros dijimos, ni tampoco nos va a decir lo que tenemos que hacer. Nosotros dijimos claramente que quedan muchas preguntas por hacer y que quedan muchos temas por abordar y que para eso la instancia, en el marco del juego democrático, pero que tenemos muchas preguntas para hacer de muchos otros temas que ni estuvieron aquí presentes. Por lo tanto, nos vamos a dar la libertad de que en el marco de la interpelación hagamos todas las preguntas que consideremos y también opinemos sobre lo que se volvió, porque no estamos acá nosotros dando el debate. Volvemos a repetir, nos quedaron muchas preguntas por hacer, que las vamos a hacer en el marco de la herramienta que la bancada de la oposición se ha dado, que es la interpelación, que tiene consecuencias políticas. Ahí clarificada la situación. Lo que no me parece es este tema de especie de jugar ahora con respecto a cuántas veces fue un ministro para saber si está más cuestionado o no, que si nosotros trajimos 9 veces al ministro del Interior, ustedes lo trajeron 6. Pero en realidad a veces lo trajeron por el tema, creo que por el Ministerio de Transporte, porque supongo que cuando lo trajeron por el tema pasaportes, también vino como Ministro del Interior. Más allá de que no era el tema seguridad, o en realidad se habla de tema seguridad, a partir justamente de la entrega de pasaportes. Pero digo, vos lo trajiste 6, yo lo traje 9. No me parece la forma de tratar estos temas. Por otra parte, también en este caso y siguiendo con el Parlamento, se reunió la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Cámara de Senadores ayer porque se siguen recibiendo delegaciones en torno a una propuesta de buscar la equidad en la contratación de mujeres y otros colectivos minoritarios con respecto a la contratación de músicos hombres. Por ejemplo, en festivales, donde se da mucho, las mujeres dicen que protestan después y le dicen ¿por qué no se anotaron? Y en realidad no encuentran lugar para anotarse, no hay lugares donde anotarse. El tema acá es que algunos reconocen el problema, se reconoce el problema, pero muchos dicen no es la ley, no es una ley la que debería resolver la problemática. Entonces allí está las diferencias entre los sectores políticos. Sandra Lasso es quien ha tomado del colectivo Mujeres y Disidencia esta propuesta y hablaba tras la visita ayer del Ministerio de Educación y Cultura y otras delegaciones respecto justamente a lo que había dejado la actividad legislativa. En este caso recibimos al Ministerio de Educación y Cultura, al Instituto Nacional de la Música de prácticamente reciente creación. Diferentes visiones, algunas tienen que ver con aportes, algunos con una mirada muy crítica, otras con una mirada, a ver, que tiene que ver con aportes puntuales, con algunas incertidumbres que genera el hecho de presentamos una ley frente a un problema que existe. Yo creo que si ponemos la base de esto es que el tema existe. Hay una desigualdad en lo que tiene que ver con los escenarios, fundamentalmente con los escenarios públicos, pero también estamos hablando de las diferentes plataformas de la expresión de mujeres y disidencias que tienen una subrepresentación allí. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el mundo del trabajo, por un lado, pero también con el mundo ese que se nos habla tanto, que es el mundo de la libertad. Bueno, la libertad expresándose a partir de que tenga una gama importante de representación para poder elegir. No estamos hablando, no vamos a incidir sobre el talento o sobre el gusto de las personas. Ahora, para poder elegir, también tenemos que tener sobre la mesa todas las expresiones. Es cierto que, si bien estamos todos de acuerdo con que el problema existe, hay quienes entienden que esto es una ley de máxima, que es una ley que obliga. Nosotros decimos, el Estado, cuando pone dinero para que se realice un espectáculo, debería tener en cuenta que esos espectáculos tengan todas las visiones. Entonces es ahí donde nosotros entendemos. Durante muchos años se practican determinados incentivos, pero no mejoran las cifras. La realidad es que todavía tenemos subrepresentación, salvo que haya decisiones políticas e intencionalidad de que esto cambie. Ese camino es mucho más largo, en algunos casos se cumple, en otros no. Nosotros entendemos que una ley viene a colocar esto en su justo término. Usted hablaba de críticas. ¿Qué mirada tuvo la Dirección de Cultura en este caso, que fue una de las convocadas? Precisamente es esta visión de que el problema existe, de hecho nos dio algunas cifras que son preocupantes, si bien se mejora a pasos de hormiga, digamos, el problema existe. Se entiende que es una ley de máxima y demasiado exigente y que ellos están contestes a recorrer un camino que tiene que ver con los incentivos, que tiene que ver con que existan posibilidades de financiar a festivales para que puedan tomar la medida. Bueno, son diferentes visiones, yo creo que de todas estas visiones cada uno defenderá su postura, pero hay que llegar a una resolución porque el problema sigue allí. Cuando uno mira las grillas que existen en los festivales públicos, en los espectáculos públicos, sigue habiendo realmente como casos muy alarmantes, como han sido algunos festivales, donde tuvimos 53 números con nada más que 7 mujeres o disidencias sobre el escenario. Al día de hoy, quien regula eso nada más es quien propone el espectáculo. No hay ninguna, no sé si ley, pero alguna norma o algo que obligue de alguna manera a regular eso. Sí, y si bien nosotros entendemos que hay festivales que, además de mover todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural, mueven todo un sistema de economía en los pueblos donde se llevan adelante, en las ciudades donde se llevan adelante. Entonces, establecer un diálogo. Lo que nosotros decimos no puede ser exclusivamente el mercado el que regule esto porque estamos hablando de trabajo, estamos hablando de un derecho humano como es la cultura y estamos hablando de la necesidad de establecer un parámetro donde estemos todos y todas representados. Entonces, hoy sí, cada productora, cada festival se organiza, nosotros estamos en este caso regulando sobre aquellos que cuentan con fondos del Estado, no estamos metiéndonos en el ámbito privado. Hoy nos preguntaban, ¿y qué pasa con el carnaval? Bueno, esto no tiene el abordaje del carnaval. En realidad lo que estamos abordando es aquellos escenarios, espectáculos que cuentan con artistas o conjuntos y que en realidad todavía tenemos una disparidad importante que no es el reflejo de la sociedad. Claro, seguramente le van a comentar, si siendo de Frente Amplio, sobre todo en el Carnaval de Montevideo, donde la diferencia también en escenario entre hombres y mujeres también es muy marcada. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.